fuera. Gócenlo bien, no lo pierdan, porque ese son que yo traigo todos lo pueden bailar. Gócenlo bien, no lo pierdan, porque ese son que yo traigo todos lo pueden bailar. Lo que yo traigo para gozar. Aquello.